Y con esta sintonía pasamos al espacio de Corresponsalía Vizcaya, en la que vamos a hablar con Óscar Aranda, de Laurogeita Hamazazpi Irratia, acerca de la actualidad y la agenda de Vizcaya, y a quien ya tenemos al otro lado del teléfono. Egunon, Óscar. Egunon, muy buenas. Egunon. Bueno, y nos traes varios temas a comentar. Vamos a empezar un poco hablando acerca de la calidad del aire en entornos industriales. Pues sí, comenzamos esta crónica semanal, como dices, hablando de la calidad del aire en determinadas zonas, en entornos que han sido industriales o que lo siguen siendo, y con empresas pues que generan pues malestar y sobre todo pues malos olores y preocupación por el aire que están respirando. Durante décadas pues muchos municipios pues han tenido que soportar un aire contaminado que han tenido que, bueno, que con soportar frente a sus domicilios, con esas escenas típicas de que había antes por de tenderetes recubiertos de plásticos para evitar que se llenasen de polvo los balcones y la ropa que estaba tendida, o esos cielos en municipios con industrias contaminantes y que emanaban continuamente con esto que decía de margen izquierda, que decían que el cielo siempre tenía el color gris perla, ¿no? De esa manera irónica, ¿no? O por no hablar de los continuos cambios de color de los ríos, de los vertidos, de las diferentes fábricas. Pues parece que todo eso quedó atrás, pero hoy en día, con mayor calidad en el aire, supone, y mejora de la biodiversidad de los ríos, nos encontramos con ejemplos como la actividad de la fábrica Sader en Zorroza, en Bilbao, uh-huh. y la preocupación por las emanaciones producidas pues en otros lugares como en Arrasotegi, lo hemos comentado algunas otras semanas, por la actividad también de la incineradora Zabalgarbi, o las quejas que se plantean en municipios como Basauri, donde hoy mismo pues el colectivo ecologista local Zagarrak pues presentaron un informe sobre el aire que respiran en este municipio, en Basauri. Bueno, y sobre la actividad del Saber, esta empresa que está situada en Zorroza, se habló en el último pleno en el Ayuntamiento de Bilbao a petición de las asociaciones vecinales colindantes con Zorroza, incluida la de Zorroza, de Altamira, Basurto, Ribera de Deusto y Deusto, ¿no? Entre otras organizaciones que propusieron en el pleno a modo de moción, pues una petición se tomaron, dicen que se tomaron en consideración algunas de estas, estas quejas ciudadanas, y se acordó, con el tema de la calidad del aire, y se acordó solicitar al Departamento de Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno Vasco la instalación urgente de dos medidores de calidad del aire en Zorroza y en el Orrieta, que es al otro lado de la ría, que era una petición ciudadana hace tiempo para constatar con datos los olores y la mala calidad del aire que ya llevan sufriendo los vecinos y vecinas de estos barrios desde años o décadas, ¿no? Decimos. Y sin embargo, desde la empresa Sader negaron cualquier foco de emisión contaminante, a pesar de que en la actualidad, como ya comentamos en semanas anteriores, pues están trayendo a esta empresa lixiviados, es decir, que son lixiviados son estos residuos industriales líquidos, para su tratamiento en esta empresa, traídos de Guipúzcoa, eso ya lo comentamos, que es a lo que se dedica principalmente esta empresa, ¿no? Y también el concejal de obras obras, planificación urbana y proyectos estratégicos, así de Abauza, pues suscribía las palabras de la empresa, asegurando que no hay ninguna emisión contaminante y que por eso pondría los medidores de aire para que se tranquilizase la población, ¿no? Hace tiempo se estropeó el medidor que certificaba que había estos efectos, estas emisiones contaminantes. Dicen que fue saboteado, ahí queda la duda, y desde entonces no se ha podido saber la calidad del aire. Y a ver ahora qué resultados da. Y sobre todo, más allá de esta petición de medidores del aire, está la petición en vecinal para ver cuándo se traslada definitivamente esta empresa Saber a otro lugar, no tan cerca de viviendas. Estaba proyectada, lleva proyectándose desde hace años, tras las quejas vecinales. Ahora dicen que antes de 2028, y eso sí, las indemnizaciones que va a cobrar la empresa por el traslado pues ya están concedidas. Hablaba compensaciones millonarias, hablaba de casi 3 millones de euros, que seguramente, porque esto es de 2018, esto se tendrá que actualizar. Y Esto es lo que tienen estos barrios de Zorroza y colindantes. Pues bueno, pues con esto vamos a pasar al siguiente punto, ¿no? Que es que siguen las movilizaciones en el transporte urbano en Bilbo y Baracaldo. Pues sí, en el pleno del Ayuntamiento de Bilbao, el jueves pasado también, pues habló de la situación de estas trabajadoras y trabajadores de Bilbo Bus, con movilizaciones que llevan bastantes meses, porque llevan desde el 2021 sin actualizar salarios y convenios. Incluso la concejala de movilidad, Dora Aret, en su intervención en este pleno la semana pasada, reconoció que no encuentra solución con garantías legales a la situación en Bilbobús. Y desde los grupos políticos H. Bildu y el Carrequín Podemos, pues acusan al ayuntamiento pues que esto es consecuencia pues de la política de subcontrataciones y privatizaciones del transporte urbano. En 2019 se adjudicó a Biobide la explotación de Bilbobús tras renunciar la empresa que había ganado el pliego, que era Veolia. Claro, tiraron a la baja todo el concurso, porque la parte económica en muchas ocasiones suele ser casi la totalidad de la presentación del concurso, y claro, luego se dieron cuenta pues que la subrogación de todos los trabajadores y trabajadoras pues hacía inviable económicamente la adjudicación. Entonces se echaron atrás, dejando pues empantanada la concesión de Bilbobús. Y entonces se creó una empresa ad hoc, una UTE, una Unión Temporal de Empresas, para llevar el servicio, pero sin contemplar una fórmula de revisión de precios. Y esa es la situación en la que están actualmente. Y ahora la empresa pues dice que no puede asumir la subida salarial y el ayuntamiento dice que no puede hacer nada, ¿no? Pues bueno, mala praxis y con consecuencias pues nefastas, sobre todo pues para los usuarios y usuarias de Bilbobús, y sobre todo para los trabajadores y trabajadoras de este servicio. Y no es el único lugar donde pasa, también en el funicular de Artsanda andan con esta misma problemática, y en Baracaldo, con su servicio de transportes urbanos, urbano Cabús, que llevan un año de huelga, y hay que estar un año en huelga, y de nuevo pues la misma la misma situación. La empresa que ganó el concurso dice que no le renta y que tiene pérdidas. Eso sí, acogió el servicio porque ganó el concurso, y luego pues pensó que los conductores y conductoras de Cabús pues que no iban a exigir subidas salariales respecto al IPC, bueno, pues en la subida se... Y entonces, pues inician la contrata sin tener en cuenta en ningún momento a trabajadores y trabajadoras, solo que quieren ganar el concurso, y luego pues se dan cuenta de que no lo pueden llevar, ¿no? Pues como decía, ¿no? Pues una mala praxis, por un lado institucional, por otra una negligencia absoluta hacia los servicios públicos y hacia la ciudadanía a los que los ofertan, con estas subcontrataciones mal planteadas, y que no se tienen en cuenta medidas como, bueno, pues como esto que en Guipúzcoa sí que funciona y parece ser que evita muchos conflictos laborales, que es una norma foral que protege y que blinda todos los contratos públicos realizados desde las instituciones públicas. Esto se intentó hacer en la Diputación de Vizcaya, pero esto está aprobada, esta norma foral, en la Diputación de Guipúzcoa. En la Diputación de Vizcaya hace unos años se intentó aprobar, pero no se consiguió, porque el PNV y el PSOE se opusieron, y que sería una medida pues muy adecuada pues para proteger los servicios públicos y que luego no pasen las situaciones que pasan en tantos municipios y con tantas contratas públicas, ¿no? Y con esto vamos a pasar a un último tema, ¿no? Ya que Carlos Alzaga es nuevo diputado de Transporte en la Diputación de Vizcaya. Pues sí, tras la salida de Imanol Pradales como diputado de Infraestructuras y Desarrollo Territorial, para presentarse como candidato a las elecciones en la CAO que tenemos el 29 de abril, pues se ha presentado el nuevo diputado de Infraestructuras, que es Carlos Alzaga, bueno, que es ingeniero de caminos, canales y puertos, que viene de la Autoridad Portuaria de Bilbao y antes ha estado en CENER y en Dragados y Construcciones. Es decir, ¿no? Pues las puertas giratorias están, pero vienen en las alas de ida y vuelta, trabajan en constructoras, luego dirigen las obras desde departamentos públicos y cuando acaban el cargo vuelven a las constructoras, algo idéntico a lo que ocurre en salud, en el Departamento de Salud, con consejeros que después están en el Departamento de Salud, pues recalan en la sanidad privada, como Alarcón y otros muchos, ¿no? Y sobre sanidad, y con esto ya queremos acabar antes de pasar a la agenda, pues ahora mismo hay una concentración para denunciar esto, esta conexión, esta colaboración que dice público-privada, que tanto alarde el PNV, pues que eso conlleva muchas veces privatizar y cerrar servicios, en este caso de sanidad, y ahora mismo hay una concentración en la calle Doctor Margarita, en el centro de salud, para pedir el mantenimiento del PAC de Indautxu, y así nos lo cuentan, pues el sentido de esta protesta a través de un audio. Vamos a escuchar este audio. Plataformas locales en defensa de la sanidad pública protestan ante el constante cierre de puntos de atención continuada. El punto de atención continuada, PAC, de Doctora Areilza, en Bilbao, que atiende urgencias ambulatorias durante los fines de semana, lleva 3 meses sin dar ninguna cobertura sanitaria, y todo apunta a que Osakidetza pretende dejar sin ninguna continuidad. El cierre del PAC, del ambulatorio del barrio Indautxu, puede ser el sexto que se dé en Euskadi. Estos recortes en la atención sanitaria a la ciudadanía, unidos al abandono de la atención primaria por parte del gobierno vasco, provocarán mayores colapsos en las urgencias hospitalarias. Esta movilización evidencia los motivos que llevan a convocar las manifestaciones del sábado 16 de marzo en las 3 capitales de Euskadi contra las políticas de privatización y desmantelamiento de Osakidetza que lleva a cabo el gobierno vasco. Pues bueno, no sé si quieres añadir algo más acerca de esto, Óscar. Nada, pues igual en la semana que viene ya comentaremos más sobre esta movilización que hay en las capitales de la CAP para la semana que viene, que bueno, que creo que también que bueno, ya en el caso de Gasteiz ya lo estuvisteis comentando estos días, ¿no? A través de una entrevista, y bueno, pues ya la semana que viene ya comentaremos más. Y nada, pues pasamos a agenda. Eso es, vale. Pues el viernes 8 de marzo, en la agenda la vamos a centrar esta semana en las movilizaciones que hay el 8 de marzo, de Internacional de las Mujeres. Los lemas y contenidos elegidos este año van en la línea de las reivindicaciones expresadas en la pasada Junta General Feminista en torno a los cuidados públicos y comunitarios, y por ello el lema de este año en Bilbao es Zaintzaren negoziorik ez, haceos cargo ya. Y en Bilbao decimos la cita será la cita de Sagrado Corazón, aunque habrá anteriormente columnas desde los barrios que confluirán en esta cita, la cita de Sagrado Corazón. En Baracaldo también va a ser a las 7 desde Vivionera, también con el lema pongamos los cuidados en el centro, tus privilegios, nuestra miseria. En Algorta, 7:30 desde Tayetxe, con el lema por un sistema público de cuidados, fuego al sistema que nos oprime. En Durango, a las 7 de la tarde. Y el 16 de marzo hay una actividad que nos parece como interesante, que es un y está realizado otros años, que es el exitoso certamen de canciones feministas con artistas locales. La verdad es que es una iniciativa como interesante. Bueno, y movilizaciones va a haber, yo creo que casi todos los pueblos de Vizcaya, en Ermua, Rigorriaga, Ondarbu, Guernica, Bermeo, Sestao, Erandio, Santurtzi, Gorliz. Bueno, y hemos visto que en lubakiagenda.net, y así nos hacemos eco de la agenda que plantean desde lubakiagenda.net, están como recopiladas casi todas las movilizaciones que hay en el Bilbao Metropolitano en torno al 8 de marzo. Y nada, y para acabar, una pequeña, el 8 de marzo también es todos los años se hace un día después, aunque lo mataron el 8 de marzo, a Vicente Antón en Basauri, que fue asesinado tras las protestas por la matanza del 3 de marzo de Gasteiz del 76, ¿no? Los días siguientes pues hubo movilizaciones en diferentes pueblos, creo que también en Tarragona, otra persona fue asesinada por la policía, y en el caso de Basauri, pues todos los años se le hace un homenaje a Vicente Antón en Basauri. Y la de este año, como decimos, va a ser el día siguiente, el 9 de marzo, sábado, a la 1, y se va a hacer en la calle que lleva su nombre, que hay una calle en Basauri que lleva el nombre de esta persona, de este trabajador, pues asesinado tras la matanza del 3 de marzo de 76 en Gasteiz. Pues bueno, pues entonces con estos apuntes de agenda, con estas notas de agenda, lo vamos a dejar aquí por hoy. Venga, pues hasta la semana que viene entonces. Eso es. Bueno, es que ricasco, Óscar. Venga, agur. Agur.